Me enamoré de la pareja de mi mejor amigo y nadie lo sabe. Desde que tengo memoria, siempre he estado cerca de David. Lo conocí en la secundaria, cuando ambos éramos esos chicos algo tímidos que preferían pasar el tiempo en una librería o en un rincón del parque, alejados de los dramas y los juegos típicos de la adolescencia. Nos entendíamos de una manera que solo los amigos más cercanos podían comprender. Compartíamos gustos por la música, las películas y las historias de fantasía. Y aunque el resto de la gente a menudo no entendía esa conexión, nosotros sabíamos que éramos el uno para el otro. Con el paso de los años, nuestra amistad se fue haciendo más fuerte. Pasábamos horas juntos, conversando sobre todo y sobre nada. Estábamos allí para el otro en cada momento importante. Graduaciones, cumpleaños, exámenes, primeras relaciones. Siempre fue David el que me hacía reír cuando las cosas iban mal, y yo era su apoyo cuando las cosas no iban como él esperaba. Sabíamos que nuestra amistad era inquebrantable. Pero entonces un día llegó el cambio. Fue una noche de verano, una de esas en las que todo parece calmado y el tiempo parece detenerse, cuando conocí a Laura. No fue en una fiesta ni en algún evento importante, sino en una tarde cualquiera, cuando David me invitó a salir con él y su novia. Yo ya había escuchado sobre Laura, pero nunca habíamos coincidido. Así que esa tarde, cuando nos encontramos, fue la primera vez que nos vimos en persona. Desde el primer momento en que la vi, algo cambió dentro de mí. Había algo en ella que me atrapó sin previo aviso. Su risa cálida, esa forma de mirar el mundo con una curiosidad casi infantil, su increíble sentido del humor y, sobre todo, su honestidad. Me sentí completamente perdido en su presencia, como si el tiempo se hubiera ralentizado a mi alrededor. Pero, por supuesto, traté de ignorarlo. No podía sentirme así. Ella era la pareja de mi mejor amigo. No podía permitir que esos sentimientos crecieran. Así que, con la mejor de las sonrisas, intenté seguir adelante como si nada. Los días pasaron, y aunque traté de convencerme a mí mismo de que era solo una atracción pasajera, algo dentro de mí me decía lo contrario. Cada vez que la veía, me costaba más concentrarme. Su presencia se convirtió en una constante en mis pensamientos. Era como si algo en mi interior me estuviera llamando hacia ella, y cuanto más me resistía, más fuerte se hacía esa atracción. Un día, mientras estábamos todos en su casa, David y Laura se quedaron hablando en el salón mientras yo me dirigía a la cocina a por algo de beber. En ese momento, ella entró en la cocina por casualidad. La conversación que tuvimos fue breve, pero la cercanía de su cuerpo, la manera en que sus ojos se encontraron con los míos, me hizo sentir como si estuviera en otro mundo. Sabía que no podía dejar que eso continuara, que no podía ceder a esos sentimientos, pero algo dentro de mí no me dejaba marcharme. A lo largo de los siguientes meses, mi lucha interna solo se intensificó. Cada vez que David y Laura estaban juntos, yo me sentía fuera de lugar, atrapado en un torbellino de emociones que no entendía. ¿Cómo podía sentir lo que sentía por ella y, al mismo tiempo, seguir siendo el mejor amigo de David? No podía, pero tampoco podía negar lo que mi corazón estaba experimentando. Las pequeñas interacciones entre Laura y yo se fueron haciendo más frecuentes, más intensas. En cada conversación sentía como si nuestra conexión fuera más allá de la simple amistad. A veces, nuestras miradas se cruzaban y podía notar una chispa en sus ojos, algo que me hacía pensar que ella también podía estar sintiendo lo mismo. Pero, ¿qué podría hacer? No podía romper la amistad que tenía con David, ni mucho menos hacerle daño. Lo peor de todo fue el miedo constante de que David pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cómo podía yo contarle lo que sentía sin destruir nuestra amistad? ¿Cómo podía explicarle que me había enamorado de la mujer que amaba? El dolor de esta verdad secreta me estaba consumiendo lentamente y ni siquiera podía compartirlo con nadie. Cada vez que veía a David tan feliz con Laura, sentía una mezcla de alegría por él y una tristeza profunda que me hacía preguntarme si alguna vez podría liberarme de esta carga emocional. Hasta que, un día, todo cambió. Fue en una fiesta de cumpleaños que Laura y yo nos quedamos conversando mientras los demás estaban fuera, disfrutando del aire fresco. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros, y antes de que me diera cuenta, estábamos sentados en el borde de la terraza, mirando las luces de la ciudad. En ese momento, sin querer, nuestras manos se rozaron. El mundo pareció detenerse por un segundo, y cuando levanté la mirada hacia ella, Sus ojos estaban llenos de algo que no podía ignorar. Nos quedamos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, ella rompió el silencio con una pregunta que me heló por completo. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no deberías? Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo podía decirle que yo sentía lo mismo por ella? ¿Cómo podía confesarle mi amor sin perderlo todo? Con un suspiro, me limité a responder. A veces, las emociones son más complicadas de lo que nos gustaría. Ella sonrió suavemente, como si entendiera todo lo que estaba pasando, y no dijo nada más. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad, pero yo ya no podía seguir mintiéndome. El amor que sentía por Laura era más fuerte que mi miedo, y aunque nunca pude decírselo a David, lo supe con certeza. Me había enamorado de la pareja de mi mejor amigo, y nadie lo sabía. Ni él, ni yo, ni ella.